No tuve respuesta a tu explicación. Me dijiste en mí, esto es lo que soy. Y así mismo el amor se despidió con rencor. Antes de perder la calma, las batallas recordé. Con el alma intoxicada me hice fuerte y me alejé. Aunque me cambió el camino, tus palabras recordé. En mí siempre vivirán, para nunca más caer. ¿Quién te hará feliz? No podrás sin mí. Me decías, pero ahora mírame aquí. ¿Quién te va a querer? Tú vas a perder. Me decías, pero ahora mírame aquí. Casi, casi te creí. ¿Cuántas veces me mentiste viéndome a la cara? Prometiste a la altura, no me diste nada. Me metiste en la cabeza que yo no era suficiente. Todo para alimentar al ego que a ti te entretiene. ¿Quién te dijo que era dueño de toda la razón? Hace lo que hace sin remedio, da dolor. Creo que tú no te imaginas la vuelta que da la vida. ¿Perdón para qué? Si ya lo rompiste. Yo era real, qué tarde lo viste. Lamento tu dolor. La mala no fui yo. Perdón, ¿para qué? Si ya lo rompiste. Yo soy real y nunca lo viste. Lamento tu dolor. La mala no fui yo. ¿Quién te hará feliz? No podrás sin mí. Me decías, pero ahora mírame aquí. Casi te creí.